Río La Mina. Yo le decía arroyo siempre porque en el paraje Arroyo La Mina o Las Minas, que es, digamos, de la ruta 70, entre la ruta 70 y la ruta 40. Ahí se veía como una gran línea sobre el borde, arriba de todo el paraje, que estaba amenazando con bajar, y en algunas partes había lenguas que estaban bajando. También se veía un montón de actividad de brigadistas, oficiales, brigadistas voluntarios. Sabemos que hay cumpas allá. Pero bueno, todo eso es un gran pinar, es muy combustible. Ahí había un lugar crítico que esta noche seguramente va a haber que estar prestando atención, y en lo posible quienes se puedan acercar con lo que sabemos que hace falta, motobombas, mangueras, herramientas, etcétera, va a ser útil y va a ser bienvenido. También viandas, porque estaban ahí, estuvieron ahí desde la tarde. Y después, cuando volvíamos, vimos un punto también, había como un foco bastante abajo, cerca de la balconada, pasando el paredón, ahí en la parte del Pedregoso, y más, justo cuando pasábamos, estaba agarrando con mucha fuerza en la parte del Cañadón Bonito, que es de Chacra del Monje, un poco más hacia Epuyén, y en la altura de la Chacra del Monje, un poco más hacia acá, también había algunos focos que estaban todavía en la ladera de la montaña, pero bajando muy cerca. Entonces ahí también estaban como esos puntos, que también justo cuando llegamos entraban bomberos, policía, brigadas. Hoy lo que nos decía también Luciana, cuando hablamos ahí en bomberos, es que es importante que las brigadas, sobre todo las que son menos, por ahí que tienen menos experiencia, sepan que siempre actúa primero la brigada oficial, por decirlo de alguna manera, ya sea spliff, manejo del fuego, bomberos, el que esté. Y que se pone la gente que va como brigadista al servicio, ¿no? Los dejan enfriando, les indican por dónde, esto es así, ¿verdad? Y así viene funcionando, así la línea, tiene que ser. Sí, la línea de ataque, la línea del frente, brigadistas oficiales, salvo que en ese momento no estén, y cuando llegan, es decir, listo, pasa, nos pasa, redes, atrás de los del vecino tal, vamos, tú, llegamos, estamos, cuando llegan brigadistas oficiales, se produce como un repliegue de los que están, ellos entran, empiezan con ese equipo, y básicamente la experiencia de las que vi, las brigadas de voluntarios lo que hacen es el repliegue y empiezan a mojar la zona donde si que vence ya, la primer línea de los brigadistas oficiales, está el refuerzo. Es como trabajo, como instalar sistemas de bombeo, postas de intercambio, bueno, otras cuestiones que hacen la logística y que la verdad vienen refuncionando, y el ejemplo es que las propias brigadas institucionales cargan en los lugares los puntos de recarga, los puntos de recarga que brigadistas voluntarios toman, ¿no? Los puntos de recarga aquí en el pueblo del Hoyo, ¿sigue? ¿Dónde están en este momento? ¿Tenemos esa info? Había uno que era al final del camino de la recta de Rincón de Lobos, antes de la subida para Patriada, ahí había un punto. Después había otro en la escuela 81, sobre la ruta 40, en Chacra en Monje también, y veíamos dentro de lo que era la vuelta que una parte que no está comprometida del Pedregoso, que estaría bueno, es como un punto intermedio, era la parte, ahora se me está viniendo la nube, pero era antes del Cañadón Bonito, donde fue el incendio pasado. Claro, sí, ahí. ¿Es una vivienda? Ahí, no, es esa zona, como decir, es esa parte del Pedregoso es la que no está corriendo riesgo. Ah, bien. Que puede ser un punto importante para conseguir, porque ahí está el río cerca, digamos, ahí. Vos y me sobre decías, todo ahí teniendo arroyo. En cuenta eso, o sea, miremosnos, 10, pasaron 20 de las 10. La temperatura ambiente. Es tremendo el calor que está haciendo, sí. Yo levanto la mano y digo, básicamente estábamos acostumbrados a que de estas noches, 5 al año. Como mucho, sí. Como mucho, esa que tenemos que abrir la ventana, ¿no? Y yo creo que bien, las últimas 4 o 5 vienen siendo así. Y recién arranca enero, sí. Los niveles de los ríos y arroyos están muy bajos. Muy bajos. Uh-huh. Así que esta noche va a haber No sé si esta noche también ahí vamos a chequear, siguen cargando los tótems aquí en el pueblo, en el predio del polideportivo. Anoche estuvieron cargando, También es importante recordar que la Escuela 223, aquí en el Pueblo del Hoyo, es un espacio que está destinado para aquellas personas que necesiten evacuarse. Así que ahí sí. Hoy lo que se dijo, que está publicado, espero que esto se mantenga, es que los puntos de distribución es en el Zoom de Puerto Patriada, la salita de Rincón de Lobos, la oficina de turismo, el Zoom de Desemboque, el sector de la Z, la Casa de Isabel, el Zoom de Rincón de Lobos, la Casa de Rosaura sobre Ruta 40 frente al Callejón La Arenas. Ahí hay puntos de distribución, sobre todo agua embotellada, barbijos, también el punto de conexión en caso de faltante de energía. Hay wifi libre en el sector de la Z, del paraje El Desemboque, y en el Zoom, tanto del Desemboque como de Puerto Patriada. También hoy nos informaban que la atención médica de enfermería es de 8 a 24 horas y hay opción de equipo de salud mental, eso también tengámoslo en cuenta. Además se desarrollan rondas sanitarias en ambulancia en el domicilio de las personas afectadas. Hay atención veterinaria también, por ahí para tener en cuenta, 2944-413227, se brinda asistencia para pequeños y grandes animales. Y por último, las donaciones que se están recibiendo en la Municipalidad del Hoyo es en la Casa de la Cultura. Ahí sí pusieron que era de 8 a 20 horas, así que en Cultura también es un punto de, bueno, para recibir y para enviar donaciones. Sí, también para lo que son donaciones nos habían dicho, por lo menos durante el día de hoy, había estado el Zoom y la biblioteca de Rincón, en la Agrotécnica, en la 717 de Radal, también había un puesto del SIC acá en el Puente Salamín y en la ronda de Rincón de Lobos, y vamos a recordar un poco lo que nos decían brigadistas, que se están brigadistas voluntarios que se están necesitando por estos días: colirio, barbijos, borcegos del 38 al 44 sobre todo, mamelucos y ropas de trabajo, herramientas como mangueras, guantes, gafas y linternas frontales, porque hay muchos que están yendo aprovechando la noche, que aplaca un poco la intensidad de los fuegos para poder laburar, y para eso es fundamental tener las linternas. Bueno, la nafta, aceite 2T, agua, fruta, cadenas para motosierra, porque ya se empiezan a romper las motosierras. Para afilar porque generalmente se sube, las llaves se usan, se baja y quedan afilando abajo otro grupo. Por eso hay una multiplicidad de tareas que se reparten colectivamente, pero se empiezan a agotar, ¿no? Claro, estamos en momento de empezar a renovar eso, las cadenas, los combustibles, las... Incluso las motobombas, que suelen ser, en el caso de las brigadas, pero la mayoría son personales, acostumbradas a un uso no tan batallador, ahora hace 3 días, 4 que están funcionando todo día y noche, también sufren desgaste. Y el agua en botellita de medio litro, y si se puede, si existe la posibilidad de que ahora a la noche las pones en el freezer y las tenés en hielo, porque suben la temperatura y te tomás una sopita a las pocas horas. Entonces, si se puede, congeladas mejor. Hay muchos grupos de WhatsApp que están siendo muy útiles en este momento. Ayer yo quería destacar esto de un compañero de la Radio Fogón, de Jorge Holguín, que ayer, yo creo que era a las 12:30 de la noche, se publicó que los bomberos de Puyén necesitaban una correa 6PK2330 para arreglar el móvil de bomberos. Si alguien que cuenta con ella se acerca al cuartel, y no pasaron, mira, y 33 y 42, no pasaron ni 10 minutos y ya estaba un vecino nuestro, Jorge, consiguiendo ese insumo, esa correa, que era fundamental, porque incluso yo la vi en el estado de WhatsApp de la subsecretaria de Educación y le puse, la conseguimos acá en la cordillera, porque por ahí si la consiguen en Rawson, la gente del Chispazo abrió a las 12:30 especialmente para vender ese repuesto. No es que lo tenía Holguín ahí de casualidad guardado en su casa. No, pero digo, se movió, tuvo esa voluntad, ¿no? O sea, como para tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que en algún sentido me lo flasheé el año pasado y este también, es buscar el por qué, recordemos el incendio de Puyén y Machín el año pasado y este, por qué el poder reaccionó como reaccionó ante la organización popular tan masiva, y sobre todo que el incendio lo que genera es una transversalidad de quienes vivimos y atravesamos ese coso, que en muchos casos no estamos políticamente de acuerdo, Uh-huh. O sea, ciertas divisiones clásicas de este lugar, hippie, paisano, no sé qué, no sé qué, en este estadio se diluye, se genera una unidad militante de abajo, de compartir el día a día, de compartir palabra, que no se da muy habitualmente, y para mí el poder le teme, por eso patear afuera, decir, fue los mapuches, fue esto, fue no sé qué, fue para allá, para allá. No les cabió ni ahí el. Tiro por la culata, digamos. Eso, sí, para mí, sí. No sé. Sí, sí, sí. Ayer en un negocio que fui a comprar a la noche, alguien esbozó decir eso. Tiró, son los mismos de siempre. Y una persona, pero que yo la veo siempre comprando, que nunca escuché la voz, me dijo: bueno, basta de creerte todas las mentiras, vos que escuchás. Y entre los tres que había ahí, sí, es verdad, no sé qué. Por primera vez me pasa que en un negocio donde en general escucho otro tipo de discurso, salió una persona, ¿no?, a favor de que hay una contrahegemonía, una contrainformación, un discurso distinto. Así que esperemos, realmente vamos a dejar a cerrar este momento con un poco de esperanza en esto que decís, Piqui, que es fundamental, y que es que la unidad es posible, y que estos eventos tan trágicos pueden dejar una experiencia que sea para transformarnos como una mejor comunidad. Porque habitamos este territorio conjuntamente con el vecino que no queremos, no sé, en Golondrina yo tengo, o sea, dos calles, o sea, Jera también sabe, tenemos un vecino que fue, por ejemplo, ministro de finanzas de la dictadura de la provincia de Río Negro. Listo, yo con ese chabón no tengo nada que ver. Uh-huh. Pero sin embargo, para planificar el recurso agua en mi paraje, entre otros, él es parte de lo que es el paraje Golondrinas y cómo se transformó esa interfaz en lo que ahora es. Uh-huh. Si lo saco de la discusión y me fijo en mi ombligo, la verdad que nada. O sea, con ese pensamiento adentro tenemos que construir algo. Sí. Sí, algo va a tener que salir. Así que bueno, gracias por esta visita. Te esperamos pronto a vos, bueno, por acá. Dale. Gioia está con nosotros. Estamos más tenemos una relación más fluida con la compañera, pero bueno, sos bienvenido acá, sí. Cumpa. Yo estoy volviendo despacito, ya los lunes ahora estoy ayudando a Nora de Nala. Tengo un programa de música después del programa que tienen. Que se transmite de. Sí, uh-huh. En Nala también los lunes, así que. Bueno, ahí va. Gracias, chicos. Gracias. Cerramos este bloquecito y después hacemos un cierre.